soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. Que Revilla responda. Transparencia, transparencia, en defensa de la comunidad. En la radio documental realizada por el programa La Loca Mañana, este lunes, en la Dirección de Seguridad Ciudadana del Gobierno Municipal de La Paz, logramos meternos en el recinto del monitoreo de las cámaras de vigilancia que dizque garantizan la seguridad ciudadana. Lo hice dedicando mi trabajo a mi hermana Helen Álvarez, quien hace una semana interpeló al alcalde Revilla solicitando, con lágrimas en los ojos, las imágenes de la cámara de vigilancia colocada en la esquina 6 de agosto, Pedro Salazar, de la madrugada del 19 de agosto, cuando su hija Andrea fue atropellada por William Kushner Dávalos, que apretó el acelerador, llevando a Andrea a la muerte en un caso que ha sido imputado por una comisión de tres fiscales como uno de los delitos más graves, el feminicidio. Por lo tanto, estamos hablando de la vida de una mujer. No estamos hablando de una banalidad. No estamos hablando del robo de un celular. Estamos hablando de la vida de una mujer, de la orfandad de una niña de 8 años, de un crimen que es hoy un crimen de máximo peligro para las mujeres bolivianas. Bueno, vuelvo a la radio documental. Yo logré meterme en el cuarto de monitoreo, que dicen que es una área restringida, de contrabando, y aprovechando algo que es muy fácil de aprovechar, un descuido policial, para lo cual soy además una mujer probadamente hábil. Yo me metí a ese cuarto de monitoreo de las cámaras de vigilancia y monitoreo que nos ofrece Seguridad Ciudadana, entre comillas, a paseños y paseñas, y pude determinar con mis propios ojos lo siguiente. La cámara de seguridad de esa esquina, la esquina Pedro Salazar, 6 de agosto, está funcionando. Y la noche del 19 de agosto estaba funcionando también. Esa cámara tiene una rotación a 4 ángulos y cubre toda la bajada donde murió Andrea. Y además, sobre esa bajada, esa cámara hace un zoom a esa misma calle, por lo cual la rotación en ese ángulo dura el doble de tiempo que los otros ángulos de rotación de esa cámara en esa esquina de nuestra maravillosa ciudad de La Paz. Transparencia, transparencia, en defensa de la comunidad. La rotación por ángulo es de pocos segundos, por lo que habiéndose tratado de un hecho tan dramático que supuso una larga discusión en el lugar, la cobertura televisiva, la presencia de bomberos, la presencia de policía, la presencia de ambulancia, es imposible que la cámara que ofrece vigilancia y seguridad ciudadana no haya captado imágenes claves e inobjetables para el esclarecimiento en detalle de lo ocurrido esa noche. Transparencia, transparencia, en defensa de la comunidad. Estamos hablando no porque tenemos duda de lo ocurrido, sino porque estamos hablando de pruebas probatorias fundamentales para un caso de feminicidio. No estamos hablando de una cosa menor. Estamos hablando de pruebas fundamentales para esclarecer definitivamente, y probar las responsabilidades sobre la muerte de una mujer paceña. Transparencia en defensa de la comunidad. Transparencia, transparencia. Revilla le dijo a Helen que esos días él estaba de viaje, para variar, y que a su regreso había pedido un informe, que le habían dicho que las imágenes fueron borradas porque no determinaron ninguna novedad en el lugar. La versión del alcalde Luis Revilla es una versión irresponsable, cruel, ridícula, pero lo peor, sospechosa del encubrimiento de un crimen. Transparencia, transparencia, en defensa de la comunidad. Transparencia, transparencia. Estas imágenes de las que estamos hablando, lo verifiqué ayer, están monitoreadas por al menos 10 policías, como ellos mismos indican, 24 horas, 365 días al año. El protocolo que siguen es el siguiente: ellos y ellas tienen que monitorear, y que si no ha ocurrido nada, las imágenes se borran automáticamente bajo responsabilidad del ingeniero del gobierno municipal, dependiente de la repartición de seguridad ciudadana del gobierno municipal, cada 24 horas. O al menos eso dicen que era así hasta antes de la muerte de Andrea. Lo que indican los policías, según su protocolo, es que si llega a ocurrir algún hecho criminal, esas imágenes se preservan hasta que llegue el correspondiente requerimiento fiscal. Transparencia, transparencia, cero tolerancia a la corrupción. Si suponemos que los varios policías que monitorean esas cámaras, qué casualidad, esa madrugada estaban durmiendo y habían hecho dejación de su trabajo, pues yo verifiqué con mis ojos que existen colchones y catres en la trastienda del recinto de monitoreo, lo cual además no debería haber, pues deberían ser turnos rotatorios que no impliquen descanso, sino vigilancia. Pero bueno, si eso hubiera pasado y se hubieran ido a dormir los policías, lo cual no sería ni la primera ni la última vez en Bolivia, las cámaras, de todas maneras, mientras el policía duerme, hubieran o han grabado esas imágenes de forma automática porque están programadas para eso. En defensa de la comunidad, transparencia, transparencia, cero tolerancia. El atropellamiento de Andrea salió como noticia de portada en los noticieros de las 6:30 de la mañana del miércoles. Su muerte era titular en los noticieros de mediodía. Y en todo ese lapso de tiempo, cuando no habían transcurrido las primeras 24 horas del hecho, las imágenes no habían sido destruidas de acuerdo al protocolo que ellos mismos indican que tienen en la Dirección de Seguridad Ciudadana, protocolo explicado ayer verbalmente a Radio Deseo y grabado por Radio Deseo y emitido públicamente. Transparencia, transparencia, en defensa de la comunidad. Esto hace suponer que el borrado de esas imágenes ha sido hecho por encubrir a William Kushner Dávalos, y no por una simple negligencia en la seguridad ciudadana de nuestra ciudad, lo cual es también un hecho muy grave. ¿Para qué gastamos de la plata de paceños y paceñas, millones de bolivianos, en 113 cámaras de seguridad, si cuando se está matando una persona no hay nadie delante para prevenir, para intervenir, etcétera? ¿Para qué invertimos más de 2 millones de bolivianos, de la plata de los paseños y las paseñas, en 113 cámaras de seguridad? Si cuando las cámaras han registrado un crimen, hay otra mano criminal que borra esas imágenes. Responda, que responda Luis Revilla. Transparencia, transparencia. La persona que ha posibilitado la eliminación de esas imágenes sabía lo que estaba haciendo. Y lo que estaba haciendo es borrar las pruebas de un crimen, y eso tiene responsabilidad penal. Transparencia, transparencia, en defensa de la comunidad. Si no las han borrado y las han escondido, exigimos públicamente al alcalde que exija con su autoridad la entrega inmediata en 24 horas de esas imágenes para que sean difundidas y para que sean prueba probatoria. Transparencia, transparencia, en defensa de la comunidad. Transparencia, transparencia. ¿Qué es lo que yo sospecho? Yo tengo derecho a tener sospechas, yo tengo derecho a tener hipótesis. Porque no es tan simple como no había ocurrido nada y se borraron las imágenes. ¿Qué es lo que yo sospecho? Yo sospecho que la destrucción ha sido fruto de un tráfico de influencias de la familia Kushner Dávalos a través de la abogada que hoy los representa en el juicio, la abogada Aida Camacho. ¿Por qué sospecho de ese tráfico de influencias? Porque Aida Camacho es muy amiga de Luis Revilla, es muy amiga de Juan del Granado, ha representado al gobierno municipal de La Paz en varios juicios y tiene influencia directa en el gobierno municipal de La Paz, y además es hoy representante legal, defensora de William Kushner Dávalos. Transparencia, transparencia, en defensa de la... Hemos visto recientemente cómo las imágenes de una cámara de vigilancia privada en Santa Cruz han esclarecido de forma rotunda e inmediata un crimen de violencia. Lo mismo hubiera ocurrido con las imágenes de la esquina 6 de agosto y Pedro Salazar. Así que le pregunto de forma directa, a través de estas ondas radiales, a Luis Revilla. ¿Es el centro de monitoreo de imágenes del gobierno municipal y toda la verborrea de la seguridad ciudadana otro centro de subasta de pruebas que se venden al mejor postor? Transparencia, transparencia, en defensa de la comunidad. Transparencia, transparencia, cero tolerancia a la corrupción. Las frías y santitas por ahí, aquí es la acera.